A veces piensa que cuando te marche todo seguirá igual, y cuando te marcha todo se va contigo, aunque no te lleves nada de este mundo. El día en que muera, morirá lo que amo, me llevaré lo que soy, y aunque deje lo que fui, me llevaré eso que vi, pero nunca conté. Pacho y Cirilo, Cosculluela, El Príncipe. Si mañana muero, no me lloren. Si mañana muero, no me traigan flores. Préndanme velones de estos colores y a beber romo de estos sabores. Si mañana muero, no me lloren. Si mañana muero, no me traigan flores. Préndanme velones de estos colores y a beber romo de estos sabores. Y no quiero que lloren, no, no. Pásenme por todas las calles de mi barrio. Villa El Pochay, y mi alma en el cielo. Al son de fiesta y tiro, entierren al negro. Si mañana muero, hagan fiesta a mi nombre. Que todo el mundo se entere que ahí se murió un hombre. Que fui un tipo fino, un hombre de palabra. Siempre viví a mi forma, nadie me metió cabra. Orgulloso de quien fui, del bajo mundo salí. En la música crecí, y si me tocó partir, disfruten mi funeral como si fuera un party. Mucho pistoleo y ron, mucho azulón de mari. Disfruten mi funeral como si esto fuera un party. Mucho pistoleo y ron, mucho azulón de mari. Si mañana muero, no me lloren. Si mañana muero, no me traigan flores. Préndanme velones de estos colores y a beber romo de estos sabores. Y no quiero que lloren, no, no. Pásenme por todas las calles de mi barrio. Villa El Pochay, y mi alma en el cielo. Al son de fiesta y tiro, entierren al negro. Yo siempre sueño con lo mismo, todas las noches cuando me acuesto. Y no sé si Dios me está hablando o preparándome para esto. Pero si el día llega, me da lo que me toca. Mi corazón despega, quiero botella y copas. No, no, no, no quiero que lloren por mí. No, no, no, no quiero que digan que mi vida fue así. Si yo fui feliz, pa' que tú lloras, mejor recordar y gozarte el party. Siempre terminan haciéndose encima los ritmos. Las dos compañías más pesadas, los Cuelas Inc. y el que es de Singolpore. Pacho Cirilo, Cocu el Príncipe, el Príncipe, Limitless Entertainment, Cuba, Fran J. el Monstruo, Johnny Boy.